con el reggaetón. Reggaetón. Entonces siempre quieren plata, pom, pom, pom. Presentamos nuestra sexta sesión de La Caldera Feminista. Esta vez fue virtual y hablamos sobre economía feminista y trabajos de cuidado. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches para todas, para todos. Mi nombre es Gladys, para quienes no me conocen. Hemos propuesto desde Guaniñas Feministas con Erika abordar un tema, digamos, que es muy amplio y que esperamos como poder profundizar en algunos aspectos, pero también poder abordar en términos generales esto relacionado con la economía del cuidado y en general también con la economía feminista. Yo voy a iniciar como con algunas temáticas generales, luego le voy a dar la palabra a Erika como para que pueda también compartir desde su experiencia, y la idea es que luego podamos abrir el espacio para que ustedes nos cuenten qué opinan frente a este tema, si lo han trabajado antes. En realidad es un tema relativamente nuevo, que no se ha trabajado en términos de género, ¿no? Tal vez siempre se habla un poco más de el tema de violencias contra las mujeres y de otros aspectos, pero bueno, este tema pues hemos querido comenzar a abordarlo aquí en la ciudad de Pasto. Bueno, lo primero es que en términos generales quería abordar el tema de desigualdades, ¿no? Cuando hablamos de tema de género, creo que el problema general o más amplio, pues son esas desigualdades que enfrentamos como hombres y mujeres. Entonces, para hablar de cualquier tema relacionado con el género, me parece importante partir del enfoque de la interseccionalidad, que ha sido abordado por algunas autoras. Aquí yo planteo una que se llama Elizabeth Yelling, que ella nos dice que la interseccionalidad como un enfoque hace referencia a la imposibilidad de analizar una dimensión de desigualdad aislada de las otras. O sea, ella nos propone que existen diferentes categorías, además del género, ¿no? Como, por ejemplo, la edad, la raza, la clase, que hacen que cada categoría tiene una carga que promueve o que impide el ejercicio efectivo de los derechos, ¿cierto? Entonces, no podemos, por eso hay muchas discusiones frente a hablar de la mujer, ¿no? Y hablamos de las mujeres, porque estamos siempre en condiciones diferentes. Eso no significa, lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Entonces ella nos plantea que no se trata de efectos aditivos, sino que se trata de una articulación compleja. Es decir, que tenemos, siempre que vamos a analizar un problema en términos de género, anclar estos problemas en un lugar y en un tiempo. Y eso nos va a permitir comprender cuáles son esas, cómo se reproducen estas desigualdades. Por ejemplo, digamos, si vamos a hablar, cuando se habla del tema, digamos, no es lo mismo analizar, por ejemplo, el tema de racismo en un contexto de homofobia, o cómo esas dos cosas, digamos, se generan un sistema de opresión y que resulta en múltiples formas de discriminación. Bueno, ahí también planteaba que no solo existen desigualdades de género, ¿cierto? Eso nos permite, al incluir otras categorías, nos permite identificar que no solo existen desigualdades de género y que las desigualdades de género no afectan solamente a las mujeres, sino también a los hombres, que eso es algo que vamos a ver ahora cuando hablemos específicamente del tema de cuidado. Como ya identificamos que existen desigualdades a partir de diferentes categorías, pues es importante reconocer que el análisis de esas desigualdades se da en un sistema que reproduce esas desigualdades, que en este caso es el sistema económico capitalista. Particularmente, cuando nos referimos a las desigualdades de género, se resalta, bueno, que es precisamente la economía una de las disciplinas sociales que más se ha resistido a incluir integralmente la categoría de género en sus análisis y teorías. Entonces vemos que de pronto desde la sociología, desde otras disciplinas sociales, se ha profundizado en los análisis de género. Pero en la economía ha sido mucho más difícil, y eso es lo que quiero compartirles, el por qué ha sido difícil y el por qué se convierte este tema en la base de la economía. Entonces, estos análisis los ha hecho economistas feministas como, bueno, Antonella Picchio, aquí hay varias, que ustedes podrían luego retomar si a alguien le interesa profundizar un poco más en el tema. Y ellas hablan de lo que se denomina la economía feminista. La principal crítica que se hace desde la economía feminista a la economía ortodoxa es que plantea que se basa en falsas representaciones. Las personas que han tenido de pronto alguna cercanía al tema de la economía, pues de pronto saben que la economía se basa en postulados, ¿cierto? Entonces, lo que hace es, por ejemplo, decir, y aquí traigo como una frase que es muy importante para avanzar en el análisis de esta división de los hombres y las mujeres, y dice, las mujeres son tratadas como esposas y madres dentro de una familia nuclear considerada una institución armoniosa, como trabajadoras menos productivas que los hombres en el trabajo de mercado y como dependientes económicamente de sus maridos, los cuales asumen el rol de homo economicus. Entonces, el homo economicus es como el modelo de comportamiento que plantea la economía de un ser humano racional. Entonces dice que el homo economicus lo que va a buscar siempre es maximizar las utilidades optimizando los recursos escasos o con el menor esfuerzo necesario. Lo que plantea aquí es que existe un homo economicus que lo que se plantea es que es un hombre que es capaz de tomar decisiones y a partir de él pues se plantean, digamos, los postulados en la economía, ¿cierto? Partiendo de esto que dice aquí, que las mujeres son tratadas como esposas. Sin embargo, cuando se analiza de forma crítica esas representaciones, pues evidencia que en realidad los hogares no son necesariamente una institución nuclear y armoniosa, ¿cierto? Y que los roles asignados a los hombres y a las mujeres han sido construidos socialmente para que puedan aportar al crecimiento económico, y no se ha pensado necesariamente que después, bueno, digamos que en otros análisis ya se incluye, pero que inicialmente no, en el bienestar de las personas y de las comunidades. Entonces, esa construcción social de género se refleja en la estructura económica, que tiene dos esferas, una pública y una privada. La pública es la que todo el mundo conoce, ¿cierto? Que es la economía monetizada, en la que el trabajo es remunerado, es visible y está protagonizada principalmente por hombre racional, ¿cierto? Entonces, eso es lo que todo el mundo conoce como economía y es la esfera pública. Pero los análisis que comenzaron a hacer las economistas feministas fue precisamente incluir esa esfera privada, porque entonces cuando nosotros escuchamos a Marx, por ejemplo, ¿no?, que hizo un análisis profundo del sistema económico, él llegó hasta la esfera pública, pero él partía de un obrero que salía y estaba en, digamos, en las fábricas, pero nadie pensaba en cómo ese obrero hacía para recuperar lo único que tenía que ofrecer, que era su fuerza de trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, se incluye, la propuesta es incluir esa esfera privada que ha sido socialmente otorgada a las mujeres, no es monetizada y por lo tanto no es visible, ¿no? Que eso es muy importante, que para la economía lo visible es lo monetizado, lo remunerado, y esto no pasa en la esfera privada, en donde se ubica no solo el trabajo doméstico, sino además los trabajos no remunerados y otros tipos de trabajos como los de subsistencia. Lo que se nos plantea aquí es que el trabajo solo es reconocido cuando aporta a la acumulación y produce valor, ¿cierto? Por eso en la esfera privada no se ha reconocido eso como un trabajo. Dado, quiero resaltar esta frase como para poder profundizar en la esfera pública. Entonces dice, dado que el trabajo formal exige un tipo de mano de obra desvinculada de la familia o cualquier otra relación social por fuera del mercado laboral, el trabajador ideal debe estar siempre disponible y debe contar con un respaldo en el hogar para el cuidado de sus hijos e hijas y de sí. Entonces, eso es muy importante porque al mercado lo que le interesa es contar con una persona que esté completamente disponible, ¿cierto? Y que cuente con ese respaldo en el hogar. Esto configura y consolida el rol de cuidado para las mujeres, así como una vinculación económica segmentada, irregular o informal a una vida laboral esencialmente insegura. Entonces, lo que sucede es que en la esfera pública, como les decía, el trabajo solo es reconocido cuando se aporta la acumulación y produce valor, y ese se denomina el trabajo productivo, que está en la esfera pública, y en la esfera privada tenemos un trabajo que se denomina el trabajo reproductivo, que es el que reproduce la energía humana que se refleja como fuerza de trabajo en la producción de mercancías. Es decir, lo que nos plantean las economistas feministas es que siempre se ha analizado el trabajo productivo, que es el que está en la esfera pública, y el trabajo reproductivo se convierte en la base de la economía porque lo que hace es reproducir la energía humana de esa fuerza de trabajo. Es decir, garantiza las condiciones para que los trabajadores puedan brindar y puedan ser productivos en la esfera pública, ¿cierto? Entonces, pues, con ejemplos muy sencillos, ¿no? Siempre se llegaba hasta la satisfacción de necesidades con la compra de mercancías. Entonces se dice, bueno, usted, digamos, el hombre, trabajador, ¿cierto? Homo economicus, lo que hace es trabajar, generar ingresos y con esos ingresos comprar mercancías. Y se creía que hasta ahí estaba garantizado el bienestar. Pero realmente, ¿qué hace con esas mercancías? Esas mercancías, cuando ya son compradas, como la comida, la ropa, ¿cierto? Todas esas mercancías luego van a necesitar de un proceso. En el caso de la comida, de transformación, ¿no? Porque entonces va a necesitar de alguien que prepare esos alimentos para que estén disponibles para ser consumidos. Y en el caso del vestuario, por ejemplo, pues va a necesitar alguien que sea la encargada de lavar el uniforme que se utiliza o de lavar, digamos, toda la ropa en general para que esa persona que está en la esfera pública pueda llegar al hogar, descansar, ¿cierto? Que es lo que hace generalmente una persona que está en la esfera pública y retomar otra vez la energía para volver a ser productivo al día siguiente. Eso en términos, digamos, de esa relación, pero sabemos que además, como les decía hace un momento, debe haber una persona que esté encargada de los otros cuidados, por ejemplo, de los cuidados que se debe brindar a los hijos e hijas, de los cuidados que se debe brindar a las personas adultas mayores o de los cuidados que se brinda a las personas en condición de discapacidad. Entonces, bueno, el proceso de acumulación utiliza las energías humanas como mercancías y la tarea del trabajo doméstico es reproducir esas energías como parte integrante de las personas. Entonces, esto también se convierte, la energía humana como es una mercancía, pues lo que hace en la esfera pública es también aportarle a la reproducción de esas mercancías. Entonces, ahí podríamos decir que la esfera privada es esencial porque se convierte en la base de la estructura económica y del bienestar. Si no, no se podría garantizar un trabajo productivo. O sea, el trabajo reproductivo se convierte en la base de ese trabajo productivo. Y no ha sido reconocido en términos monetarios, ¿no? Y por eso no ha sido visible tampoco. Y también porque ha sido relegado, pues como decíamos, a las mujeres. Entonces, lo que les planteaba hasta el momento, así como muy rápido, era como para que podamos ver la importancia y la relevancia que tiene, más allá de decir es que los hombres también deben cocinar o los hombres también deben lavar, más allá de eso, pues ver como el trasfondo que tiene el reconocer ese trabajo reproductivo, ¿no? Y cómo también en términos de la economía en general, pues se realiza ese aporte desde ahí, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, lo pasamos rápidamente. Yo podría compartirles algunos textos que profundizan un poco más el tema para llegar a lo que seguramente le interesa a muchas de las personas que están conectadas hoy, que es ya específicamente este tema de la economía del cuidado. Entonces, primero resaltar que con todas estas luchas feministas, las mujeres han intentado romper con esa división sexual del trabajo, con esa división de que las mujeres están en la esfera privada, ¿cierto?, realizando el trabajo reproductivo y los hombres en la esfera pública realizando el trabajo productivo. Esa es la división sexual del trabajo. Las mujeres han intentado o hemos intentado romper con esa división, pero entonces cuando se genera eso, lo que sucede es que las mujeres se ven obligadas a realizar simultáneamente actividades productivas y reproductivas. O sea, se ha cuestionado la participación de las mujeres en la esfera pública, pero nadie ha cuestionado el trabajo que asumen naturalmente en la esfera privada, ¿cierto? Entonces las mujeres siguen siendo responsables de esa, pero además tienen que realizar esas otras actividades y es ahí donde se genera en muchas ocasiones una doble jornada laboral. Para poder realizarse en otros escenarios, como en el ámbito laboral, pues lo que deben hacer es en muchas ocasiones, digamos, no sé, levantarse más temprano o llegar y preparar los alimentos del día siguiente o llegar y hacerse cargo de las tareas de los hijos e hijas, bueno, todo lo que implica estas labores de cuidado. Y también planteó ahí el tema de precarización, porque entonces las mujeres se han visto obligadas a aceptar trabajos que en muchos casos se dicen, no, así es que es la flexibilización laboral para que las mujeres puedan acceder a trabajos, pero entonces ahí hay como una cuestión particular que podemos debatirla, que es esa precarización En realidad esa flexibilización puede llevar a una precarización del trabajo, porque lo que hace es decir, sí, usted tiene un horario flexible, pero entonces no tiene prestaciones sociales, no va a tener un trabajo formal, como si lo tendría el trabajador ideal que planteábamos hace un momento, que está siempre disponible y que es productivo. Entonces, en esta búsqueda de romper con esa división sexual del trabajo, pero que no genere al mismo tiempo la doble jornada laboral, la precarización, hay una propuesta de la economía del cuidado que es denominada las 3R, que consiste en reconocer, reducir y redistribuir estas labores de cuidado. Ahorita sí le doy la palabra a Erika, ella quería como profundizar un poco en esto de la doble jornada y de las 3Rs, entonces ella podría hablarnos un poco más de esto que es como la propuesta, ¿no? Como ha sido, digamos, manejada de esa forma el tema de la economía, pero ya hay también unas propuestas que buscan transformar esa realidad como es. Que también lo que busca es que el cuidado, o la propuesta es que el cuidado debe ser un asunto político y convertirse en algo colectivo y público. Es sacar de la esfera privada este tema del cuidado. No solamente que sea responsabilidad de las mujeres y no solamente que sea responsabilidad de las familias, sino que sea responsabilidad de, en este caso, si ya hablamos actualmente, también del Estado, ¿no? Como el Estado y el mercado, teniendo en cuenta la importancia que juega este tema del cuidado en la economía, cómo puede también aportarle a esa, a ese reconocimiento, a esa reducción y a esa redistribución. Creo que el primer paso para esto, pues, ha sido generar también estos espacios en donde comenzamos a reconocer la importancia de estas labores que se realizan para comenzar a generar también propuestas alternativas. Hola, buenas noches con todas y con todos. Yo quisiera, primero que todo, bueno, me presento, soy Erika Oliva Basante, encantada de poder movilizar hoy esta reflexión. Quería saber si alguien tenía alguna reacción frente a los planteamientos de Gladys. Yo creo que es como un tema básico, ¿no? Para hacer nuestras reflexiones en torno a las disciplinas donde estemos, en la escena pública y privada, porque podemos ver cómo la economía atraviesa nuestras diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, si hacemos arte, si hacemos deporte, si en la universidad, pensaba en eso, pues yo. Solamente frente a lo que dices, es que es bien importante que mencionar que este tema, claro, digamos que corrimos un poco, ¿no? Pero pues también va más allá del cuidado en el hogar, ¿no? También, por ejemplo, podríamos reflexionar frente a las lideresas, ¿no? Lideresas comunitarias, que de alguna forma, siempre que se analice ese tema, la mayoría son mujeres. Y cómo estas mujeres también ponen a disposición de la sociedad el cuidado desde esa esfera también, ¿no? Y que tampoco es reconocida económicamente. Entonces, desde todas las esferas se puede hacer este análisis. Bueno, Gladys, ¿nos quisieras compartir otra cosa mientras Erika se conecta? No, bueno, sí, a mí me gustaría es como que podamos reflexionar, sí, como en términos más prácticos, ¿no? Porque mi planteamiento inicial era como poder ver en términos macros, ¿no? Cómo es esto de la economía para comprender por qué nace la economía feminista y particularmente la propuesta de economía del cuidado. Pero creo que ya en términos prácticos, pues todas lo hemos vivido, ¿no? De alguna forma, en la relación que tenemos con nuestras mamás, con nuestras abuelas, incluso con nuestras hermanas, ¿no? Cuando planteamos el tema del cuidado, no tiene solamente que ver con el trabajo que realizan las mamás en el hogar, sino en términos generales las mujeres, porque entonces vemos que cuando las mujeres salen, ¿cierto?, a trabajar, digamos, la mamá entonces se hace responsable la hermana mayor, ¿cierto?, o la abuela, entonces como la abuela se hace cargo de los nietos, o sea, un montón de cosas que siempre se va delegando este tema del cuidado, pero siempre se va delegando a las mujeres, incluso cuando se contrata y se paga, ¿no?, en los hogares, a una mujer también para que realice esa labor en el hogar. En realidad, ¿hasta qué punto se está cuestionando eso de forma profunda? Entonces, no, claro, sí, es que yo soy una mujer independiente, entonces ahora yo trabajo y recibo un ingreso, pero entonces lo que hago es delegarle ese trabajo a otra mujer y a la cual le pago mucho menos, ¿cierto? Y no le garantizo unas condiciones de trabajo, digamos, que le generen un bienestar. Desde donde estamos, podemos también proponer esa transformación información de este tema que es tan importante para el bienestar, ¿no? Porque tampoco es, digamos, satanizar el tema de los cuidados, porque en realidad pues también se convierten, así como se convierten en la base de la economía, pues también se convierten en la base en el ámbito social. No sé si leemos, alguien está escribiendo por aquí. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Dice, buenas noches, gracias por la invitación. Como siempre, Gladys, sorprende, importante reflexionar este problema en tiempo de crisis económica por la pandemia. Ay, sí, trabajo en zona vulnerable y las madres de familia realmente las responsables de todo tipo de trabajo productivo y reproductivo. Este me parece que es un tema súper interesante, muy importante, y de hecho pues también era poder analizar este tema justo ahora, ¿no? Cómo se hace visible el tema de la importancia de los cuidados en esta crisis que se está atravesando en este momento, y cómo en este momento nos encontramos todas las personas en el hogar y quienes realmente están preparadas para responder frente a este tema de los cuidados, ¿no? No sé si frente a esto alguien quiera participar o hacer alguna reflexión de lo que ha vivido en sus hogares. Aquí hay alguien, Margarita, estos roles que se hacen evidentes en el marco de esta cuarentena, ¿qué tan interesados estamos los miembros del hogar en asumir las actividades de la casa? Ajá. ¿Qué tanto lo discutimos y qué tanto nos involucramos en la reflexión? Sí, creo que esa es una pregunta que ha surgido justo ahora, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de estar en el hogar. Quiénes realmente se involucran, ¿no?, en esas actividades, y si realmente se cuestionan, ¿no? Si se cuestiona en realidad en algún momento que esta carga sea solamente responsabilidad de una persona, o si en realidad todas las personas que estamos en el hogar pues somos responsables del bienestar. Muchas veces, y eso se cuestiona mucho, es que la gente dice, es que yo le ayudo, ¿cierto? Yo le ayudo a mi esposa a cuidar a mis hijos, como si no fueran sus hijos y no fuera su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, por ahí también es importante analizar el tema de responsabilidades, a quién le corresponde realizar esas tareas. Bueno, entonces... Bueno, yo sí que... Ah, bueno. Ay, dale, súper. Bueno, yo sí quisiera hacer pues un pequeño aporte, o más que todo comentarles una experiencia con mis anteriores compañeras de trabajo. Yo trabajaba con 7 compañeras mujeres y que todas tenían hijos en diferentes circunstancias, ¿no? Y hoy me contaban, yo pues en mi hogar sí trato como de equilibrar el trabajo, hago énfasis en eso y ahí veo que hay como un equilibrio que siempre se debe procurar, pero es difícil a veces cambiar las mentalidades y lo que decía la compañera, ¿no? A veces también se concibe eso, ¿no? Es que mi esposo sí me ayuda, es que mis hijos sí me ayudan. Si no, fue pues una responsabilidad de todas las personas que estamos en casa. Y lo otro es que hay una doble explotación, ¿no? Porque pues igual mis compañeras siguen trabajando. Y hay pues ciertos jefes que no son, digamos... hay unas exigencias muy grandes en este momento, o las mismas, respecto a metas, a cumplir metas laborales, al tiempo que existen estas cargas de cuidado que se incrementan, porque a veces la persona que colabora en esas labores en estos momentos tiene que estar en cuarentena, entonces se incrementa todas esas labores, y más pues con las medidas de aseo que deben correrse en este momento, ¿no? Que es a diario tiene que hacerse limpieza, y además pues las mujeres se echan al hombro pues muchas cargas, hasta colaborar en las tareas de los hijos y todo está, siento que sí hay una sobrecarga y además una explotación del lado laboral también. Ángela, pues de alguna forma también respondió la pregunta de Margarita, ¿no? Que es como, ¿qué tanto nos interesamos los miembros del hogar en asumir esas actividades, ¿no? Puede ser que en algunos hogares suceda, pero definitivamente en otros no. Y es ahí donde es importante, como les planteaba al comienzo, este tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo analizamos, en este caso, los hogares de forma diferente, ¿no? Dependiendo del estrato socioeconómico en el que se encuentran, dependiendo del nivel educativo que hay en las familias, ¿cierto? Que eso también... Digamos que en algunos análisis con este tema de las horas que ocupan los miembros del hogar en las actividades propias del hogar, pues se evidencia que son mayores a mayor nivel educativo, ¿cierto? Cuando los hombres y las mujeres tienen mayor nivel educativo, pues se hacen un poco más conscientes y sensibles frente a la participación un poco más equitativa en los hogares, en los que y pues también ahí tiene que ver el estrato socioeconómico. En ese sentido, quería pues como contarles algo más mientras alguien más se anima también a hacer una intervención. Y es que, bueno, yo pasé muy rápido el tema de las tres R's, que es la propuesta, ¿no? De reconocer, reducir y redistribuir. Pero a mí me parecía pues como interesante cuando lo conocí, porque se plantea, o sea, bueno, como pensando, ¿no? ¿Cuáles serían esas alternativas para lograr esas tres cosas, ¿no? Entonces, hay una propuesta que ha sido y que se relaciona con temas básicos, ¿no? De las necesidades básicas, que es, por ejemplo, el acceso a agua potable. ¿Cómo el acceso a agua potable hace que las mujeres puedan reducir el tiempo que utilizan en las labores de cuidado o en las labores domésticas? O, por ejemplo, y cómo también ese acceso a agua puede permitirles, por ejemplo, si ya hay, dependiendo del hogar, que puedan acceder a lavadoras, por ejemplo. Cómo la lavadora ha incidido en que las mujeres puedan utilizar menos tiempo este tema de lavar la ropa y que puedan utilizar ese tiempo pues en otra cosa que ellas quieran hacer, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, como la tecnología también le ha ido aportando al hogar para que las mujeres comiencen como un poco a soltar de alguna forma esas tareas o a utilizar menos horas en esas labores, ¿no? Entonces, que eso permitirá en algún momento tal vez que puedan usarlo en el ocio, en actividades recreativas, que es lo que generalmente las mujeres que están encargadas de esto pues no hacen, ¿no? Entonces, eso creo que es importante como poder pensarnos, ¿no? Como esas estrategias que lograrían en realidad hacer que las mujeres utilicen, que la única forma de medirlo, porque como no se mide en términos monetarios, lo que se hace es medir en horas, ¿no? Entonces, el DANE creó una encuesta del uso del tiempo. Entonces, esa encuesta del uso del tiempo, y de hecho hay un aplicativo en internet y uno puede entrar y calcular, ¿no? Cuántas horas, responde unas preguntas y el aplicativo le dice a uno cuántas horas ha utilizado en estas labores de domésticas y de cuidado. Entonces, creo que... Pero hay una pregunta aquí, la leo, que dice: hola, muy interesante el tema, solicito comedidamente referentes bibliográficos sobre el tema. Es de mi interés particular porque estoy haciendo un trabajo de investigación en el contexto de la Comuna 11 del barrio Corazón de Jesús de nuestra ciudad sobre educación sexual con perspectiva de género. Tengo un poco de dominio sobre el tema de pedagogía de género. Con gusto, cuando sea de su interés, podría compartir estos saberes y proponer debates, dado que todo inicia en la cultura y solo la educación transforma y el pensamiento y acción hacia la equidad de género. Bueno, yo quería plantear básicamente, digamos, el tema que viene con todos los referentes que ya nos planteó Gladys, pero sí me gustaría que lo asentemos un poco en nuestras cotidianidades, y lo voy a hacer como a través de algunas motivaciones, especialmente en torno a esta propuesta de reconocimiento, de reorganización y reducción, que es la propuesta de la economía del cuidado. Quisiera, primero que todo, hacer que la escriban y para que la vayan aplicando en la medida de su cotidiano, y creo que este momento de aislamiento obligatorio nos ha traído muchas preguntas frente a este tema, ¿no? Yo quisiera que nos pensemos en qué implica no reconocer, no reorganizar o no reducir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. O sea, ¿qué es? ¿Por qué es? Primero es, ¿por qué es necesario visibilizarlo? Entonces, ¿qué implica ponernos en ese lugar? Muchas veces estas teorías quedan muy bien definidas, y sobre economía del cuidado pues hay muchos textos, pero siento realmente que a veces la aplicación de los mismos se convierte en una dificultad. El reconocimiento, entonces, voy a profundizar un poquito en las tres R. Entonces, reconocer es poder decir esto que se está haciendo, ¿cierto? Esta labor de levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a organizar. Dale, Erika. Listo. Bueno, entonces eso, entonces el reconocer implica validar que esas labores, como decía Gladys, que por lo general las hacemos mujeres, ¿no? La labor del mantener el vestido limpio, la cama limpia, la comida al día, la cocina con la comida preparada, son labores que por lo general no se reconoce. Y que se dice, por ejemplo, de ahí sale como esta condición de que las mujeres que están en la casa no hacen nada, ¿no? De ahí, digamos que es muy importante este punto en estos procesos de análisis desde la economía del cuidado, porque es ponerle un valor tanto económico como de significado, ¿no? Como hablaba Gladys ahora, frente a la parte de la economía desde lo privado, ¿cierto? Esa parte que sostiene la economía pública. Si esta persona, si yo cuando fui estudiante del colegio no hubiese tenido mi uniforme listo, seguro no hubiese podido llegar, y el haberme graduado del colegio permitió que me graduara de la universidad. En fin, son una serie de eslabones, ¿cierto? Eslabones en esta cadena también productiva que es importante. Por eso yo hago este énfasis en el reconocimiento, porque muchas veces desde nuestros planteamientos feministas necesitamos volver la mirada sobre estas condiciones que, por ejemplo, las personas que trabajan en el servicio doméstico o que trabajan en el acompañamiento, en el apoyo, en la limpieza de los hogares, son muy mal remuneradas o no cumplen con lo que ahora en Colombia pues ya es ley, que es la ley del servicio doméstico, o trabajan de manera esclavizada también durante horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche, teniendo después que coger bus, llegar a sus casas, y ahí viene toda esta parte de cómo se triplica el trabajo de la mujer, ¿no? De la tercera jornada laboral a la que se refieren. Entonces, ¿cómo podemos también nosotros acompañar esas transformaciones del reconocimiento de ese trabajo? ¿Sí? En las zonas rurales, por ejemplo, es muy complejo que se reconozca la labor de la mujer cuidando la gallina, en la chagra, haciéndole la comida a los y las jornaleras. Esa labor no se reconoce, y tan es no reconocida que, por ejemplo, esa labor no es pagada, no se pone dentro de la nómina. ¿Sí? Esa labor de quien cocina la comida, que son 4 comidas, que es el desayuno, que es la primera merienda, que es el almuerzo y después el café, son 4 comidas, la hace la esposa del dueño de la finca, y esa labor no es remunerada, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo llegar a generar un tipo, por ejemplo, de políticas de remuneración para que en esos escenarios haya un pago a esas mujeres? Inclusive, ¿cómo a la mujer que se queda en casa y que no tiene opción de salir a buscar un trabajo remunerado, también se le reconoce esa parte? En todos los procesos en que yo he conocido, yo ya he escuchado casos en los cuales sí se les están empezando a pagar a las mujeres por su trabajo de, pues entre comillas, no me gusta mucho, pero como de ama de casa, ¿no? De que está en la casa. Eso como primer punto. El segundo punto, que es la redistribución, hacer un llamado a que entendamos que estos son procesos de transformaciones culturales, ¿sí? Porque esto está enmarcado en la división sexual del trabajo, en los roles, en los estereotipos, en el ser mujer. Es decir, viene de bien abajo, ¿sí? Es bien abajo de donde viene el asunto. Entonces, ¿cómo llegamos a redistribuir? El redistribuir es una pedagogía. El redistribuir implica decir, si tenemos plato, si tenemos abuela y abuelo, si tenemos bebés, si tenemos ropa que lavar y somos 3 personas en esta casa, ¿cómo nos encargamos cada uno de algo diferente? ¿Cierto? Eso en la parte doméstica. Pero también en un texto que, digamos, yo vengo leyendo, que se llama Innovaciones en el Cuidado, y una de sus principales autoras es Laura Esquivel, como también en el sector público, como también en el Estado, se hacen estos procesos de redistribución. Hay un ejemplo, por ejemplo, acá en el departamento, que es la Casa de las Mujeres Empoderadas, donde hay un espacio que está dedicado especialmente para niñas menores de 5 años. Entonces, ese es un aporte del Estado a la redistribución. En este sentido, las mujeres que quieran participar de procesos de formación, de reuniones, que son de las mesas de mujeres, que bueno, que están en procesos de liderazgo, o que simplemente quieren ir a formarse, pueden, y tienen bebés, pueden llevarlos. Ahí el Estado está aportando, cada está poniendo un escenario, un lugar donde los niños y las niñas pueden jugar, donde hay una persona que los cuida, y de esta manera se redistribuye. O sea, las redes, la redistribución y también el reconocimiento y la reducción no son solamente desde una mirada privada o desde una mirada de la sociedad civil, sino que también tienen una parte en relación con el Estado. Y finalmente, pues todo el tema de reducir, ¿cierto? Que es lo que hablaba Gladys también, en escenarios, por ejemplo, hay una experiencia de un proyecto que Oxfam hizo con comunidades campesinas acá en Nariño y en otros lugares de Colombia con este tema de las lavadoras, ¿no? Reducir, que eso también tiene que pensarse, por ejemplo, con las comunidades donde la luz no es muy fácil o donde el tema de las lavadoras puede entrar a dañar, por ejemplo, los ríos o las fuentes de agua. Hay que pensarlo muy bien, pero esa reducción, por ejemplo, a través de la tecnología o esa reducción a través de políticas públicas que, por ejemplo, generen beneficios para las madres o las licencias, por ejemplo, que les ayuden a reducir esas cargas que tienen tanto en lo doméstico o en el cuidado de personas como también en lo público. Bueno, entonces eso con las tres R, ¿no? Reconocer, redistribuir y reducir, que para mí también funcionan como una apuesta política. Es decir, yo creo que ese tema tocado desde el feminismo también se traduce en cuestiones de militancia, en cuestiones de activismo y en un... Por eso así estas dos primeras motivaciones, ¿no? ¿Por qué hacerlo y por qué no hacerlo? Es decir, ¿cómo nosotras planteamos esto en nuestros procesos cotidianos? ¿Cómo los empezamos a visibilizar ahí? Porque cuando escuchamos economía del cuidado puede parecer un tema como grandísimo, y sí, porque técnicamente es súper fuerte, por eso Gladys aquí como también poniendo su palabra, yo no soy economista, y quienes son economistas pues tienen muchas más herramientas para entenderlo, pero mi propuesta en este momento es cómo lo hacemos desde nuestros procesos de activismo, como por ejemplo esos mensajes de eso que mandaba Nati ahorita, de eso, trabajo no es amor, es trabajo no remunerado, cómo los empezamos a poner también en las marchas, en las discusiones. Ahorita estamos a puertas de presentar plan de desarrollo municipal, cómo lo ponemos ahí también, que se empiece a notar, que se empiece a escuchar también que nosotras tenemos este tema en la agenda, porque es un tema donde las vulneraciones, me pareció muy interesante que Gladys empezara desde ahí, las vulneraciones se comprometen mucho más, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto o entramos en contacto con mujeres donde lo normal es que trabajen 18 horas diarias en contraposición con hombres que 18 horas diarias de las cuales remuneradas son, digamos, 4 o 5, con hombres que trabajan 7 horas diarias de las cuales las 7 horas son remuneradas. ¿Cómo empezamos a promover que esos temas estén ahí? En Nariño, y con esto finalizo, tenemos la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, estamos varias organizaciones ahí, es una mesa que se está formando, que está asesorada por la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá. Hicimos una formación en febrero, la Mesa de Bogotá seleccionó a 3 de Colombia, entre esas nos seleccionó a Nariño, y ahí le estamos dando un poco la discusión, la reflexión, el ponerlo en contexto. O sea, en un momento estuvieron participando cuidadoras, no ha sido fácil, ahora con este tema de la cuarentena creo que va a seguir siendo complejo, pero les invitamos a que participen también de este escenario, a que pongamos este tema de verdad, a ser parte de nuestras discusiones, repercusiones a que consideremos nuestra relación con quienes atienden o hacen esta labor en nuestras casas, a garantizarles dignidad laboral, a garantizarles no esclavitud, a garantizarles derechos, porque este es también un tema de derechos. Por eso yo diría, me respondería a mí misma el por qué no. Yo creo que si nosotros no hacemos esto, una pata coja puede quedar de nuestros planteamientos feministas, porque es una realidad contundente y porque sí, pues porque es una parte fundamental para proteger los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Gladys, por tu tiempo, ustedes mujeres, por escuchar así a través del teléfono. Voy a seguir intentando conectarme para seguir escuchándoles. Y las abrazo desde acá, desde San Fernando, que nos cuidemos, que nos protejamos, que podamos también dialogar con nuestras familias en este momento frente a la redistribución de labores. Que sepamos, no, que no nos carguemos con todo lo que hay en el hogar, también por solucionar, que escuchemos a quienes están ahí también un poco cansadas o cansados en el cuidado. Creo que ponernos este tema ahorita tenía como, fui yo quien lo propuse y tenía como esa intención, porque ahorita este tiempo de estar al interior de la casa nos va a permitir también comprender de qué se trata este tema de la economía del cuidado y empezar a aportarle a procesos, por ejemplo, de políticas públicas, a comprender lo del Sistema Nacional de Cuentas, a comprender procesos como los que lleva acá en Nariño, que es un proyecto del uso de intercambio frente al tiempo. Entonces, metámosle también a este tiempo de la cuarentena un poco de análisis desde lo que implica la economía del cuidado, informémonos, enterémonos y apliquémoslo también en nuestra cotidianidad. Yo aprovechando un poco lo que venían hablando de la economía del cuidado, que también es un tema que a mí me apasiona mucho, y que me tiene así bien conectada, ya que nosotras desde la Fundación venimos trabajando todo lo que es el tiempo, ¿no? Para reivindicar el tiempo. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos esta plataforma que se llama Aquella, que es el Banco de Tiempo de Mujeres. Y la idea es esa, ¿no? Medir las horas que nosotras podemos ocupar, reivindicar nuestro tiempo, nuestros saberes, nuestros talentos y darnos cuenta que realmente eso que le llaman de no hacer nada en casa y que somos mucho más amplias a veces que lo que se estudió o en lo que se profesionalizó, ¿no? Tenemos muchas experticias en cada una y es como volver a ese empoderamiento económico y de también ver cuáles son las posibilidades de poder intercambiar todos nuestros saberes, ¿no? Entonces, es bien interesante, sé que apenas iniciamos con esto desde el anterior año, con Kella, y estamos ahí buscando estrategias, pero va muy bien para la autonomía económica de las mujeres. Es una plataforma que lo que busca es crear una comunidad, ¿no? En el Procomún, que ya poco a poco la iremos conociendo cada una y me encantaría que desde Guaneñas Feministas pudiéramos activarla y formar esta comunidad porque sé que aquí, y pagarnos con horas, ¿no? Como dicen. Entonces, si en algún momento me gustaría como retomar en uno de estos Zoom un poco o retomarlo desde la Fundación y con Ángel, poder hacer un taller sobre el Banco de Tiempo Kella y ver cómo podríamos entre nosotras avivar ese repensarnos el uso de nuestro tiempo y vivir en abundancia. Entonces, es como eso era lo que quería decir. Realmente me parece bien importante que nos equilibremos en eso y bueno, muchas gracias por este espacio, que escucharlas, verlas y demás, las extraño. Un besito. Gracias. Entonces, no, era una sola pequeña como cosita para que la pensemos, porque retomando todo lo que dice Erika, me parece muy, muy importante considerar que este es un tema que lo podemos, es un tema muy tangible, son cosas que podemos mirarlas en nuestra cotidianidad y al menos una de nosotras, o bueno, no sé si la mayoría, pero tenemos como este inconveniente, sobre todo en nuestras casas, de que las actividades están normalmente planteadas para las mujeres de nuestros hogares. Siempre hemos visto a nuestras mamás o a nuestras abuelas ocupándose de este tipo de actividades y no hemos visto como la redistribución de la actividad productiva y de la reproductiva. Entonces, yo pienso que cambiar el chip desde la educación es bien importante. Actualmente con esta cuestión de la pandemia y nos hemos encontrado también con muchos, no sé si chistes o bueno, memes y estas cosas de las personas hablando de que no pueden estar en sus casas, que porque no pueden aguantarse a sus mujeres o porque qué pereza estar en las casas, pero no nos hemos puesto a pensar de esa cotidianidad que tienen que vivir nuestras mujeres durante todos estos días, porque ellas se dedican normalmente a eso. Entonces, cambiar el chip de que estas actividades no son como que vienen con el género o que vienen como con la predisposición, sino que son actividades de la supervivencia, podría decir, o de para existir nosotros, que son necesarias para que nosotros seamos independientes como seres humanos, como personas, y que eso se vaya enseñando desde los primeros años desde que nosotros nacemos, para que después no se convierta como en algo de una carga, como que, o que se conviertan como en unas actividades femeninas que ahora actualmente me están empacando a mí, sino que desde el principio de mi vida yo entiendo que las cosas de la casa son una cuestión de existencia, no de obligación, sino que las necesito hacer porque si no yo no sobrevivo, no existo. Y eso va como muy de la mano también a desapegarnos un poco, podría ser, de todo este sentimiento o esta emoción de siempre querer cuidar y proteger al otro, porque muchas veces también el aspecto maternal, no sé si el aspecto maternal mal entendido o cómo podríamos llamarlo, muchas veces nos pasa de que las mamitas no nos dejan desarrollar esas actividades porque piensan que ellas pueden hacerlas mejor o por alguna otra situación. Entonces, también como entender que la parte de cuidar, de querer a la persona, va en dejarla desarrollar su independencia, dejarla realizar estas actividades de existencia y de sobrevivir en este mundo, que eso también es cuidar, es amar, y dejar fluir a la otra persona sola también es como esta parte del cuidar. Eso era lo que quería abordar, cambiar como todas estas cosas y que me parece un tema súper, súper tangible realmente. Yo quería hacer un pequeño aporte y era hablar sobre cómo generalmente los trabajos que se consideran tradicionalmente femeninos, pues, o sea, siempre son mal remunerados. O sea, no es solamente, me parece que se extiende mucho más allá del hogar, porque lo que pasa es que cuando las mujeres llegan y salen al campo laboral, pues también, salen al campo laboral, pero, por ejemplo, encuentran trabajos como profesoras, trabajos que son asociados típicamente con su feminidad. Y por el hecho de que son femeninos, pues son valorados menos. Una cosa que pasa, por ejemplo, en Rusia, es que los doctores allá, pues porque la mayoría son doctoras, está elevado al mismo rango que, por ejemplo, las profesoras acá, que en realidad no es una profesión que se tenga en alta estima. Y eso es porque la mayoría de los cargos de medicina lo ocupan las mujeres. Y siempre que hay un cargo laboral que llegan a ocupar en su mayoría mujeres, pues es infravalorado y es. Eso quería decir, como que en realidad el problema es que las labores que hacen típicamente las mujeres, solamente por el hecho de que las hacen las mujeres, son menos valoradas. Sí, yo creo que por eso en algún momento yo hablaba frente a cómo el Estado también está acá incluido en estas reflexiones, ¿no? Porque, y también decía cómo la cuestión es una cuestión, un trabajo que tenga relación con el tema de mujer, por lo general es mal pagado, no solamente, o sea, dentro de lo doméstico no es pagado y por fuera es más bajo el pago. Esa es una de las luchas fuertes que ha dado el feminismo también en torno a cómo la mujer tiene lugares con dignidad, con salarios justos, con salarios dignos. Ahí están todo lo de la, por ejemplo, la ley de la, que es importante que las mujeres estén en lugares, en puestos de decisión, ¿cierto? Todo esto también tiene que ver un poco con esas reflexiones, ¿sí? Sin embargo, aclarar que cuando estamos hablando de economía también nos referimos como el concepto es como toda esa parte de cuidados no remunerados, ¿cierto? Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. A eso nos estamos refiriendo, ¿cierto? El trabajo doméstico habla de cuidados directos, por ejemplo, de personas que requieren atención, los niños, adultos, adultos mayores, personas, por ejemplo, con VIH-Sida, y todos esos cuidados indirectos son el trabajo doméstico, ¿sí? Eso es la limpieza, el cuidado de la ropa, lo que ya hablé hace un momento. Entonces, también hay algunas diferencias, por eso yo planteaba que es un tema también técnico, que hay que abordarlo desde lo técnico, porque tiene algunas concepciones que es importante reconocer. Yo tengo una pregunta. Verás, ¿no? O sea, entiendo lo que me están diciendo, me parece bien complejo, ¿no? Porque uno desde chiquito está con ese chip de que lo haga la mamá, o yo personalmente soy súper consentida, a mí desde chiquita como que todo me hacía mi mami. Entonces, como que en este proceso uno se va dando cuenta, ¿no? Que no es tan normal al fin esta situación. Mi pregunta va como que, ¿cómo llegar a la gente, por ejemplo, de la familia de uno que de pronto no ha tenido este análisis o este proceso consigo mismo? Y a veces, no sé si les pasa a ustedes, uno es como medio el cansón de la familia, ¿no? Como que pasa algo y uno está ahí como, ¡ey, no, lava tu plato! ¡Ey, no, párate tú! Entonces, me gustaría como que saber, o entre todas pensar, cómo podría ser una manera como más correcta de tocar estos temas con la familia en general para poder llegar a un desprendimiento total, ¿no? Porque al fin de cuentas, o sea, nosotros hacemos estas cosas porque así nos criaron, como decía Tefa, o sea, a veces incluso ya estando grandes, nuestras mamás es como, no haga, venga, yo le hago, no, venga, yo le... Entonces, es como que mi pregunta va hacia eso, ¿cómo podemos tomarlo en nuestra vida cotidiana y poder llegar a las personas con las que convivimos? Por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi mamá y con mi abuela, pero siempre viene mi familia, ¿sí me entiendes? Entonces, como que no sé cómo sean ellos en sus casas, pero aquí en mi casa como que siempre la cuestión es que todo lo tiene que hacer, por ejemplo, mi mamá o mi tía, la que esté de turno atendiendo y es la que hace el café, sirve los vasos, va a comprar el queso, lava los platos. Y a veces lo que les digo, así uno es la que hace el comentario de, hey, párense, y hagan algo. Entonces, a veces eso como que no tiene una buena respuesta y se torna en algo fastidioso, ¿no? Uno ya es como el cansón. Entonces, como que ahí va la cuestión, ¿cómo poder llegar a las personas? Bueno, yo quería decir algo y también podría intentar como responder la pregunta, ¿no? Lo primero era que quería mencionar frente a la otra compañera que hablaba del campo laboral, ¿no? Como también en el campo laboral hay profesiones que se han feminizado, ¿no? Cuando las mujeres intentaron salir al campo laboral, pues entonces, como se supone que son las encargadas del cuidado, pues sí, venga y haga labores de cuidado, como ha sido el tema de enfermería, por ejemplo. Siempre que uno habla de enfermeras, por lo general son mujeres, ¿no? Ahora están comenzando a entrar hombres, pero ha sido una feminización de profesiones, se podría decir, ¿no? Pasa en enfermería, pasa en lo que mencionaba la compañera en la docencia, ¿no? Pues claro, si pueden cuidar a los hijos, pues van a poder cuidar un salón de 30 niños y niñas. Pasa también, por ejemplo, en psicología, hay muchos, en los salones de psicología, digamos, hay muchas mujeres, ¿no? Entonces, es también porque cómo cuidan también las mujeres la salud mental, dan consejos. Entonces, siempre, también en este caso, cuando las mujeres intentaron salir a la esfera pública, pues pasó esto, o sea, se sigue como estereotipando a las mujeres y asignando un espacio en el que deberían estar. Que no sucede, por ejemplo, si vamos a un salón de ingeniería en donde hay muchos hombres, ¿no? Entonces, eso pues quería como resaltar. Por una parte, la feminización de profesiones, que es lo que pasa cuando las mujeres salen a estudiar y a trabajar. Y también, como se mencionaba al comienzo, ¿no? Ese trabajo informal o la flexibilización del trabajo para que las mujeres puedan estar en las dos esferas, pública y privada, ha llevado a otra cosa que es importante, que a quien le interesa podría buscarla, que es la feminización de la pobreza también, ¿no? Cómo encontramos muchas mujeres en el trabajo informal, en trabajos flexibles, en trabajos pagados por horas. Entonces, digamos, en el término de laboral, pues se podría analizar esas dos cosas, la feminización de profesiones y la feminización de la pobreza. Y frente a esta última pregunta, pues me parece importante algo. Lo primero que yo quería resaltar es que es importante no estigmatizar estas labores de cuidado, ¿cierto? Entonces, creo que puede volverse cansón, claro, cuando uno dice, ¿no? Como, oye, hazlo tú, es que ¿por qué no lo hacen? Es que no sé qué. Pero de alguna forma, como lo dice María, la mayoría de las mujeres que conocemos han desempeñado esos trabajos. O sea, es algo que no se ha cuestionado, ¿cierto? Entonces, si de entrada uno llega a atacar y a decir, no, es que ¿por qué tiene que hacer? Pues, o sea, lo que va a generar es un choque, ¿no? Entonces, yo hablaba con muchas mujeres en alguna escuela que tuvimos, mujeres adultas a las que uno les habla de este tema, y entonces, claro, lo primero era decir, no lo vamos a estigmatizar porque todas las que estamos aquí lo hacemos, ¿cierto? Entonces, lo que sí me parece importante es poder visibilizar la importancia que tiene ese trabajo en el hogar, porque entonces, desde ahí, las mujeres comenzaban a caer en cuenta de, ah, claro, entonces cuando les decíamos, por ejemplo, mira, ellas se presentaban y decían, no, yo soy ama de casa o yo no trabajo, decían. Entonces, el hacer caer en cuenta a las mujeres que las labores que hacen implican un tiempo, ¿cierto? O implican lo que decía Erika, por ejemplo, que sus hijos luego sean profesionales, como todo lo que implica la importancia de ese trabajo, pues creo que sería como el primer paso, ¿no? O sea, que nosotras como mujeres reconozcamos la importancia de este trabajo. Y ahí comenzar también, pues como con una pedagogía en los hogares, ¿no? O sea, podríamos comenzar ya, obviamente con los hombres va a ser más difícil porque va a ser desde el privilegio, ¿no? De el comenzar a hacer esas actividades, pero creo que es un proceso interesante que se podría comenzar a hacer desde ahí, ¿no? Desde el reconocimiento y la no estigmatización de esas actividades. Y pues al final a la conclusión que llegaban, por ejemplo, las mujeres es que es muy interesante tener la opción de decidir, o sea, de decidir, digamos, si hay una mujer que al final quiere ser ama de casa y quiere estar en el hogar, pues está bien, pero porque ella decidió hacerlo, porque también podría decidir estar en otro espacio, ¿no? Pero pues sabemos que en muchas ocasiones, en muchos hogares eso no pasa, ¿no? Lo que pasa es que es una obligación y entonces tiene que asumirlo así. Pero cuando se realiza como un proceso un poco más pedagógico, pues sería como interesante visibilizar la importancia de eso. Y yo quiero hablar algo. O sea, sí, a mí me parece bien importante también como resaltar cómo esas labores también van de la mano mucho con el sistema que tenemos capitalista y con la forma de producción que actualmente pues rige la mayoría de las sociedades en el mundo. Entonces, pues sí, a mí me parece bien importante eso. Yo también ya les mandé como el enlace de un artículo que estoy leyendo al respecto y pues me parece como importante tocar el tema. No sé si quieren que les lea un pedacito de lo que yo leí, un párrafo o algo así. Sí, verán, este es del blog de Coral Herrera, que es una feminista que me parece así como bien chévere, ¿no? Y dice, el ritmo de producción es incompatible con la vida. No tenemos espacio ni tiempo para cuidar a los demás porque pasamos todo el día fuera de casa, produciendo para ganar un salario y atascadas en las horas punta de las ciudades. Hemos externalizado los cuidados y dejamos a nuestros bebés, ancianos y ancianas, y familiares enfermos o con discapacidades a cargo de mujeres. Unas lo hacen gratis, otras precariamente y otras en condiciones de semiesclavitud o esclavitud. Somos nosotras las que sostenemos el mundo con nuestro trabajo de crianza, cuidados y labores domésticas, pero la mayor carga recae en las mujeres pobres. Sin ellas no podríamos producir ni reproducirnos. El capitalismo se sostiene gracias a la explotación de miles de millones de mujeres pobres y del trabajo gratis que realizan todas las mujeres en sus hogares. Decirles que el tema es un tema de altísima reflexión, que les agradezco un montón poder hacerlo, que les invitamos a participar de los espacios, que sigamos en las calderas feministas. Aquí estamos firmes, abrazándonos. Y no, pues yo también quería agradecerles como por darse el espacio para, como para conversar estos temas, que a veces como que hasta que uno no los conoce, no se interesa, ¿no? Como por profundizarlos y trabajarlos, pero entonces sí, bien importante como que hoy hubiéramos podido como abordar así en términos generales. Y pues lo que planteaba Erika, ¿no? Podríamos compartir algunas autoras, hay un montón de autoras feministas que están hablando y escribiendo sobre esto, entonces podríamos compartir algunas más en términos cuantitativos, otras más en términos cualitativos, entonces como que podemos compartir y ya ahí ustedes eligen como qué es lo que más les interesa. Entonces, muchas gracias también por el texto que ya compartieron. Como decía Nata, pues la idea es poder agregar a las personas que no están en el grupo y ya una vez estén agregadas, nosotros compartimos ahí algunos textos importantes. Muchas gracias por conectarse, me alegra mucho verlas. Espero pues que todo mejore la situación para que podamos encontrarnos personalmente y poder seguir haciendo la caldera. Gracias a todas por conectarse. Irán pensando qué van a proponer para el próximo tema. Gracias. Se las extraño. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya nos vemos.